tuvimos radio, estamos teniendo este año. Bien. Producción, bien cerquita del micrófono, Diego. Proyecto de comunicación, producción gráfica, teatro, radio teatro. Muchos relacionados a la comunicación. Exacto. Muchas materias a la comunicación. ¿Y esta escuela la eligieron ustedes por la orientación o fue casualidad que terminaron? Yo la elegí porque, o sea, era la que más quería entrar, porque entré por sorteo, pero era la que más quería entrar porque era de las que mejores cosas había escuchado. Uh-huh. Y además tenía una orientación que me interesaba bastante y que no era una técnica, que era donde no quería ir. Bien. Así que por eso entré. ¿Y te sigue interesando la orientación o vas por otro lado ahora? Sí, me interesa bastante. Excelente. ¿Y el resto le eligió por la orientación, por la cercanía a sus casas? ¿Cuáles fueron los motivos? Un poco y un poco, ¿no? La orientación, aunque no sea para trabajar justamente de comunicación, siempre es útil, digamos. Exacto. Saber cómo comunicarse en varios ámbitos siempre es una habilidad necesaria. Totalmente, nos atraviesa como seres humanos que somos, ¿no? En todos los espacios, los contextos, tenemos que comunicarnos. Sí. ¿Y por allá, por qué eligieron la escuela? No, yo entré por casualidad, porque yo había venido desde Venezuela y estaba empezando el segundo año. Sí. Y nada, fue por la cercanía que quedaba, pero también me gustó, o sea, me enamoré de esta escuela porque por mis compañeros, por mis cursos. ¡Qué bueno! ¿Fuiste bien recibido acá en la Argentina, sí, Diego? Sí, fue muy bien recibido. ¡Qué bueno! En el minuto uno ya había personas que eran muy chéveres, muy amables, me encantó. Me alegra saber eso, buenísimo. ¿Y Sol? Es una mezcla de ambos también, que está cerca al colegio y que también me sirve un poco para lo que yo quiero estudiar en un futuro, que es diseño de imagen y sonido. ¡Ay, qué lindo! Y nada, quedaba cerca, me servía y, como dijo Santiago, siempre sirve tener esto, la orientación a la comunicación. Exacto. Y hablando del futuro, que es medio cercano este futuro de ver qué vamos a hacer cuando termine la escuela, ¿ya tenemos algún panorama de qué hacemos el año que viene, qué estudiar, si trabajar, o todavía están disfrutando del cierre de la escuela secundaria? La verdad, o sea, por mi parte, yo opino que estamos en la mitad de ese proceso de decidir qué hacemos después. Bien. Si bien nuestro colegio nos ayudó mucho en lo que es el cómo afrontar la adultez y cómo hacer frente a problemas de la vida cotidiana, uh-huh, depende de cada uno lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer. Por supuesto. También requiere mucho esfuerzo y conocimiento sobre lo que quiere y lo que necesita. Y tener en cuenta de que la vida no siempre es un camino de rosas, o sea, es un camino como una... Totalmente. Y que aparte también ese camino lo podemos ir cambiando un poco, ¿no? Porque a veces está esa presión en quinto de ¿qué vas a estudiar? Y es para toda la vida, y no te podés equivocar, y no pierdas tiempo, anotate en lo que realmente querés. Qué difícil es saber lo que queremos, porque aparte eso que queremos suele ir cambiando mucho a lo largo de los años. Pero está bueno que la escuela te dé las herramientas como para poder elegir y para poder indagar en qué es lo que te gusta, ¿no? Y hablando de la escuela, ustedes vienen a hablar de un tema muy importante que nos atraviesa, que es de suma actualidad, que es la crisis en la educación. Y particularmente vamos a enfocarnos en las tomas de los colegios que fueron hace muy poco tiempo. ¿Cómo les ocurrió hablar de este tema? Y porque es un tema que nos toca directamente. No, directamente nos toca porque justo nuestra escuela también tomó. Bien. A nuestros alrededores hubo unas 3 escuelas también que tomaron. Y como parte del sistema educativo, todo problema que haya siempre nos termina afectando de una forma u otra. Sí, aparte para aclarar muchas cosas, porque en los tiempos de toma hubo un montón de medios que manipularon un poco la información para hacer quedar muy mal a las tomas y a la gente que tomaba y a sus padres y todo. Exacto. Entonces, esto va a servir un poco. Vamos a tratar de aclarar algunas cosas. Me parece excelente esto, ¿no? Que ustedes mencionan de lo que se transmite en los medios hegemónicos, que es lo que suele llegar, aparte lamentablemente, a la mayor parte de la población, y que tergiversa toda la información, ¿no? Y que siempre pone en un lugar a los y las estudiantes de son los vagos que no quieren estudiar, entonces toman la escuela, sí, para quedarse a dormir ahí y hacer fiestas. Y en realidad no hay un análisis en profundidad de qué es lo que verdaderamente pasa, porque ustedes hacen tomas porque hay problemas de base muy fuertes que tienen que ver con la educación y que afectan a la educación cotidianamente. ¿Cuáles son estos problemas que llevaron a las tomas de los colegios? Bueno, el primero y uno que fue muy comentado es el de las viandas. Bien. Que por lo general llegan en mal estado y llegan en escasas cantidades. Bien. A decir la verdad. Esto lleva desde hace bastante tiempo, desde el inicio del año ya llevamos con este tema y lo queríamos abordar desde el Ministerio de Educación, pero no nos ha hecho bola, no nos ha dado atención, no nos respondieron las cartas y nos pasaron de largo prácticamente. ¿Ustedes desde la escuela mandaron cartas, mandaron notificaciones al Ministerio? Porque siempre hay instancias previas, ¿no? Lo que se muestra es la toma, pero siempre hay instancias previas. Sí, mucha gente ha llegado a decir como, ay, ¿por qué van directo a la toma? Y eso sí, le aprovecharon para decir, ah, son unos vagos, no intentan nada antes. Y lo cierto es que ya desde junio vienen muchos de estos reclamos y ya se habían hecho movilizaciones, semaforazos, todo para tratar de tener un diálogo con la ministra de Educación. Claro, mucho se dijo que en realidad fuimos directamente a la toma, pero tomamos todas las opciones posibles previas y tampoco se fueron escuchadas, así que... Bien, vamos a escuchar el fragmento de una entrevista que ustedes le hicieron a un estudiante del Esnaola, que se llama Celeste, y que justamente entiendo que habla acerca de las viandas. Hay otros temas también que llevaron a las tomas, después los vamos a mencionar. Ahora vamos a enfocarnos en las viandas y escuchemos este fragmento de la entrevista a Celeste del Esnaola. Hola, me llamo Celeste, voy a quinto año en el Colegio Juan Pedro Esnaola y fui delegada de mi curso varios años, aunque actualmente no tengo ningún cargo en el centro. Por suerte voy a un colegio bastante privilegiado, se entregan viandas casi todos los días y no están en tan mal estado. En nuestro caso, la cantidad de viandas que recibimos jamás alcanza. Hay mucha gente que quizás no pueda almorzar porque no llegaron la cantidad de viandas necesarias. Sí, se hicieron reclamos de parte de los directivos hacia el gobierno, en los cuales informaban que las viandas eran insuficientes, pero ese reclamo quedó en nada. Creo que las viandas son una vergüenza. Traen un sándwich de paleta o algún fiambre con queso y mucho pan para llenarnos, y una barrita o una fruta que siempre está demasiado inmadura o directamente pasada. Bueno, ahí escuchábamos a Celeste que un poco comentaba esto que me contaban ustedes antes, ¿no? De la calidad de estas viandas y de que los reclamos vienen hace mucho tiempo y no hay respuestas. Y hablando de no respuestas, también hay otros temas sobre los cuales no hubo respuesta por parte del ministerio y que también llevaron a la toma. ¿Cuáles son estos temas? Bueno, otro tema muy importante también es la calidad de la estructura de los colegios. Hay muchos que, como los edificios en sí, la escuela, están literalmente derrumbándose. Nuestra escuela, por ejemplo, tenía un par de aulas en el último piso con fuertes goteras y partes del techo que se habían caído. Y aún con eso estábamos en muy buen estado en comparación a otras escuelas, claro. Algunas que literalmente algunas se caían. El techo de aulas enteras. Exacto, hemos un visto ejemplo videos es el de eso. La escuela Pedro Mujica, que está acá en la ciudad. Sí. Ahí se cayó un techo y por suerte no hubo heridos ni nada. Pero nada, es súper grave y creo que es una muy buena demostración de lo poco que se destina a la infraestructura. Totalmente. Y a la seguridad en general de la gente. Y aparte también, las pocas veces que hacen arreglos en las escuelas suelen ser durante momentos de clase. Por ejemplo, yo ayer estaba dando clase y teníamos al lado a trabajadores arreglando el baño, cortando azulejos, cortando cerámicos. Era imposible estudiar en esas condiciones. Entonces también, ¿no?, que todo llega con delay, que no hay una organización, no hay una planificación previa de estas cuestiones. Y obviamente no se hacen los arreglos que se tendrían que hacer en todas las escuelas de la ciudad. Entonces tenemos viandas, situación edilicia. ¿Qué otros temas más llevaron a la toma? También el tema de las ACAP. Bien, ACAP. ¿Recuerdan qué significa la sigla ACAP? No, creo que nunca se nos explicó bien. Lo cual ya demuestra lo bien que está formado el sistema, ¿no? Lo bien que está organizado, que ni siquiera sabemos qué significa. Contemos de qué se trata. Sí, las ACAP eran un... sistema, digamos, que se implementó este son un año. Sistema, bueno, claro, porque siguen pasando, es verdad. Existiendo, exacto. Lo digo en pasado porque ya fuimos antes, pero es verdad, siguen pasando. Uh-huh. En el que básicamente se manda a los de quinto año para hacer pasantías, uh-huh, no pagas, en lugares que no suelen tener que ver con la escuela que están viendo, con la orientación. Exacto. Para básicamente trabajar gratis durante unos meses y dejarlos después de vuelta a ir a las clases, habiendo perdido mucho tiempo. Sí, por ejemplo, en nuestro caso, nos mandaron al Centro Cultural San Martín, sí, que de hecho tiene una radio. Uh-huh. Que, Radio Ciudad. Sí, sería una gran oportunidad para empezar a hacer prácticas directamente relacionadas con la orientación de nuestra escuela. Y sin embargo fue a uno de los únicos lugares a los que no fuimos. ¿Y qué tuvieron que hacer en el Centro Cultural? Había tres áreas. Una era de administración, otra era de la parte del backstage, o sea, de preparar el escenario de teatro. Sí. Y el otro era recursos artística. Humanos también. Estaba por ahí. Sí, ¿no? Recursos humanos estaba dentro de administrativa. Y otra sección aparte era la sección artística, que era más sobre conservación de archivo del Centro Cultural, todo eso. Y aún con todo eso, en ningún momento vimos nada relacionado a la orientación, no, de la escuela. Claro, no, que es lo lógico, claro, que suceda, ¿no? Que nos los manden a hacer prácticas vinculadas con la orientación, que es lo específico que tienen ustedes. Y así como la experiencia de ustedes, hay un montón de chicos y chicas que cuentan que los mandaron a servir café, que los mandaron a archivar papeles, como... No hay nada pedagógico en esas actividades. También creo que era el Lengüitas, no estoy muy segura. Los mandaron a embolsar sanguchitos, a hacer servicio de hotel. Que, curiosamente, lo de los sándwiches fue en una de las empresas que hace las viandas para las escuelas y que, de hecho, fue denunciada por el pobre estado de sus viandas. Bien, y después tenemos un tema más. Vamos a seguir profundizando en los próximos bloques, pero un tema más que llevó a las tomas. ¿Qué cuál es? Ustedes lo mencionan acá. La desconexión. La desconexión con el ministerio, claro, sí. Porque a todo esto, lo primero que se quiso hacer fue tener un diálogo, uh-huh, con el ministerio. Exacto. Para, bueno, básicamente poder discutir la calidad de las viandas, porque hay, o sea, aparte que... de ser insuficientes, hay muchas que llegan en muy mal estado, quesos con hongos, frutas en podridas, sí, entonces, y las empresas que entregan esas viandas siguen repartiéndolas. O sea, no, al ministerio le importamos poco prácticamente, porque, o sea, no nos toma en cuenta nuestra opinión, nos piden votos, o sea, o hablar sobre los temas que nos quieren presentar. No, nos pone directamente en el medio. Exacto. Claro, ya decir que les importamos poco es mucho igual también, uh-huh, porque ya después vamos a profundizar más en el tema, pero suelen, las decisiones que tomaron estos años fueron directamente de ellos, sin ningún tipo de consulta. De consulta, claro. Por pura propaganda y publicidad también. Aparte, la ministra de Educación salió a decir que no tenía conversación con colegios tomados, cuando lo estamos tomando para tener conversación. Es que es justamente para eso, ¿no? Bueno, acá estamos, queremos dialogar, queremos buscar soluciones para todos estos problemas. Es la medida extrema, porque ya lo intentamos con otras medidas y no lo logramos. Bueno, bien, vamos a seguir hablando sobre este tema con los chicos y las chicas del Julio Cortázar, de quinto tercera y de quinto cuarta. Quiero que me cuenten otra vez sus nombres, así recordamos quiénes formaron parte de este primer bloque. No, Santiago Doniza, Lucio Saúl, Diego Rivas y Sol Tosi. Bueno, muchas gracias. Vamos a ir a una pequeña pausa musical. ¿Escuchando qué tema? ¿Quién quiere presentarlo? Vamos a estar escuchando Cerca de la Revolución, de Charly García. Hasta ti, porque no cambias. quedar. El barrio unido jamás será vencido. El barrio unido jamás será vencido. El barrio unido jamás será vencido. Ni la pala ni la caridad del cielo, ni políticos punteros, maricones traicioneros que te la quieren cobrar. Vecino, vecina, te invitamos a participar de la Feria de la Economía Popular de la Plaza Solís. El próximo viernes 11 de noviembre de 14 a 18 horas. Del barrio para el barrio. Nos vas a encontrar vendiendo nuestros productos, compartiendo música y muchas sorpresas más. Radio Vieta. El próximo viernes 11 de noviembre de 14 a 18 horas nos vemos en la Plaza Solís. Esquina Ministro Brin y Suárez. Convocan emprendimientos de la economía popular de La Boca. Apaga la tele y vení a la Plaza del Barrio. Un día cualquiera salís a la calle, te subís al tren, vas al súper, chusmeás las redes, te encontrás con amigues y te queda dando vueltas en la cabeza eso que viste, escuchaste o conversaste. Y justo cuando querés buscarlo, te quedás sin internet. No googlees más, escuchá Un Día Cualquiera. Todos los jueves de 15 a 16, por el aire de FM Riachuelo, 100.9. Desde el barrio de La Boca, FM Riachuelo. Una radio diferente. Tu radio, nuestra radio. FM Riachuelo 100.9, la radio del barrio. FM Riachuelo, la 100.9. Seguimos en Hora Libre, estamos con los chicos y las chicas de la Escuela Julio Cortázar. Ellos y ellas son de quinto, tercera y quinto, cuarta. Han venido acompañados y acompañadas por la profesora Sandra Bonavita y el profesor Horacio Álvarez, a quien le mandamos un beso, está ahí también del otro lado, nos saca fotos. Está muy orgulloso, me parece, de ustedes, ¿eh? Porque veo que ahí arenga del otro lado. Acá tenemos un bloque nuevo y tenemos gente nueva también que se va a presentar. Arrancamos por mi izquierda. Hola, soy Ramiro Michelú. Yo soy Milo Perrota. Soy Fermín Rodríguez. Yo soy Ignacio. O Nacho, como quieran decirme. Bien. Pero dígame su nombre, aunque sea. Nombre. Yo lo digo por vos, pero es de... ¿Camila? Y está Camila acá también, poniéndole toda la garra para este momento, que es un momento de muchos nervios, ¿no? ¿O acá estamos todos re tranqui? No, yo estoy tranquilo. Perfecto. Yo estoy como en casa. ¡Ay, qué bueno! Tranquilo. Porque un poco la idea es que se sientan como en casa, pero bueno, sabemos que cuesta eso, ¿no? Sí, los nervios, la verdad, sí. Los nervios, nos están mirando ahí del otro lado. Nos sentimos de allá observados. También. Sí, porque aparte nos observan. De Dowines, tenemos a la operadora por un lado y acá hay gente en la producción de la radio que nos mira del otro costado. Pero bueno, sepan que esto es una charla para que nos cuenten qué es lo que estuvieron trabajando en la escuela y veníamos hablando acerca de este tema de la crisis en la educación y a lo que llevó esta crisis, que es a tomar los colegios. Y en este sentido, ustedes estuvieron haciendo distintas entrevistas a estudiantes protagonistas de estas tomas. En este bloque vamos a escuchar dos. La primera de ellas es la entrevista a Ramiro Díaz del Normal 5. Ustedes hicieron esta entrevista, ¿no? Sí, sí, nosotros mismos. Bien, ¿cómo fue el proceso previo? ¿Pensaron las preguntas? ¿Ya tenían a la gente porque es amiga de ustedes? ¿Cómo fue? Sí, lo que hicimos, tuvimos un par de reuniones previas para ir craneando un poco lo que íbamos a hacer. Y después, bueno, esta entrevista es personalmente de un amigo mío y se fue dando así, ¿no? Alguien conoce a alguna persona de otra escuela o alguien que tenga algo para decir y, bueno, le haces las preguntas para sacar un poco, para ver un poco cómo es la situación de otros colegios. Más este que es de la zona... De acá de la radio, de Barracas. Bien. Entonces está bueno, nosotros siendo de Flores, tener un mapa general de cómo es todos los barrios, ¿no? Sí, qué pasa en otras escuelas de otros barrios. Mostrar también un poco la realidad de los diferentes colegios. es un poco lo que decía Fermín recién, de que si bien en cada colegio hay situaciones diferentes, hay contextos diferentes, nosotros también tratamos de clarificar un poco esos contextos, esas situaciones, y mostrarlas, en este caso al público, para que se vea la realidad tan diferente que se vive en los diferentes colegios. Exacto, porque aparte la crisis es algo que atraviesa todas las escuelas. Hay algunas que tienen ya tradicionalmente una actitud de lucha, ¿no? Porque sí. Tienen centros de estudiantes fuertes, profes que acompañan, conducciones que acompañan. Hay otras que no tanto, pero no por eso dejan de tener problemas similares. ¿Les parece que escuchemos el fragmento de la entrevista a Ramiro y después seguimos hablando de esto? Por favor. Justamente en mi colegio las viandas no fueron tanto problema, o sea, hubo temas de viandas hace 4 o 5, en la última toma del colegio, no la de este año, sino la anterior. Mi colegio más que nada tomó por una cuestión edilicia y de apoyo a otros colegios, y temas de ratas, higiene, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sí, las viandas son nutricionalmente son una cagada y eso no cambió para nada. A ver, lo del ministerio en nuestro caso, en el caso de mi colegio, de mi toma, realmente se abrió un canal de comunicación que no fue demasiado útil, la verdad, pero bueno, aunque sea, mi colegio está haciendo arreglos, que nada, que se hablaron y se cuestionaron por una cuestión de seguridad, por una cuestión de que están mal hechos justamente, entonces nada, se habló y por ahora parece que se está llegando a buen puerto, pero aunque sea una respuesta, y eso fue gracias a la toma justamente, porque habíamos elevado un montón de cartas al ministerio desde antes y no vinieron hasta que tomamos el colegio. De alguna manera nos escucharon, ya sea por conveniencia o por que realmente les preocupa, nos escucharon. Las medidas de nuestro centro de estudiantes antes de la toma fueron, intentamos elevar 14 cartas al Ministerio de Educación, independientemente sin contar las que le voy a hacer, nunca fueron respondidas. En el caso de mis padres, no, igual justamente tuvimos mucho cuidado con eso. Yo soy mayor de edad igualmente, así que nada, pero no puse en ningún acta puse mi DNI. O sea, en nuestro caso no, hubo persecución policial, sí, pero no hacia nuestros padres, no. Primero que nada, se hizo una... Después de levantar la toma, se hizo una reunión con gente del Ministerio de Educación dentro del colegio, con gente de infraestructura, con gente de cooperadora, arquitectos que justamente están trabajando en la obra del colegio para mostrarles nuestras disconformidades, ¿no? con la situación edilicia y con los arreglos. Y nada, y dimos un recorrido por el colegio y se comprometieron a arreglar esas cosas, ¿no? Bueno, escuchábamos un fragmento de la entrevista a Ramiro, que es estudiante del Normal 5, y ahí nos contaba un montón de cosas, entre ellas que habían elevado 14 cartas antes de tomar la decisión de la toma. O sea, hubo un montón de contactos previos. Sí, y esta no es solamente la realidad, bueno, en este ejemplo sería el Normal 5, pero es la realidad de un montón de otros colegios que lamentablemente a día de hoy siguen elevando cartas y reclamos al Ministerio tanto de salud como de educación, para garantizar también una educación de calidad, una educación buena. Había mencionado también, por ejemplo, que había ratas, plagas en diferentes colegios. En el nuestro, en el Cortázar, este mismo año tuvimos un inconveniente de plagas también con ratas, y por suerte se pudo solucionar, pero también conocemos varios ejemplos de otros colegios que no han logrado esa... ese cambio, que el ministerio se acerque directamente hacia un colegio, ya es un logro muy importante. Que los escuchen es realmente para valorarlo. Sí, yo creo que el hecho de que hayan elevado 14 cartas muestra un poco la hipocresía en el discurso del PRO y del gobierno, uh-huh. Porque se acusa a la toma de ser una medida que no fomenta el diálogo, cuando el diálogo no lo están dando, ¿viste? Creo que eso es re importante entenderlo, porque ¿cómo vamos a hacer medidas con diálogo si no nos lo están dando? No tenemos palabra, no nos dan voz. Exacto, y aparte acá, o sea, lo evidenció lo que relataba recién Ramiro y lo que comentaban ustedes, de que a partir de esta medida extrema, de esta medida de fuerza extrema que es la toma, el ministerio se acercó no a todas las escuelas, sino claro, a algunas, y se pudieron arribar a ciertos consensos. O sea, en definitiva, sirvieron las tomas, ¿no? Y hablando de esto del diálogo, me parece que la escuela es un lugar muy democrático, y sobre todo las escuelas que tienen centros de estudiantes que están permanentemente abiertas al diálogo. Incluso desde las conducciones, aparte, también se elevan un montón de estos reclamos que son acompañados por los estudiantes y las estudiantes. Tenemos otra entrevista que es a Dina del Esnaola. ¿Es amiga de ustedes? Sí, es mi amiga. Es tu amiga. Sí. ¿Y cómo se te ocurrió entrevistarla? ¿Cómo fue toda la previa? Ella fue dirigente de una de las. De los grupos que había para la toma. Sí. De seguridad, justamente. Y nada, ella estuvo a cargo todos los días de la toma hasta el último. Estuvo en la escuela. Sí. Y nada, pasaron algunas situaciones en las que fueron policías a preguntar datos, que obviamente no les dieron porque. No. Situaciones de persecución y de amenazas, ¿no? Sí, justamente en esa escuela no hubo mucho, pero sí, sí tuvieron un inconveniente con policías en los que se acercaron a pedir información, que obviamente no les dieron. Pero bueno, también hay otras escuelas en las que hicieron más cosas como gente rara, a sí, escupir alumnos o así. Yo creo que gente también alimentada por el discurso de odio que transmiten los medios, ¿no? Sí, completamente. Y que terminan prendiéndose en esa y poniéndose en contra de los y las estudiantes. ¿Vos sí querías comentar algo? Ah, perdón, pensé que estabas con ganas de decir algo. ¿Les parece que escuchemos lo que tiene para contarnos Dina y seguimos con el sí debate? Por favor. Realmente no siento que haya cambiado algo en las viandas. Siguen siendo pocas o a veces en mal estado. Y las autoridades no tienen en cuenta que muchos chicos dependen de esas viandas, ya que en su casa no tienen cosas para comer. Bueno, mi familia personalmente no se vio afectada, pero sé que muchos padres no permitieron que sus hijos vayan a la toma debido a que trabajan para el gobierno y podían llegar a salir afectados. Yo creo que la toma es una medida de fuerza extrema, a la cual ninguna escuela debería someterse realmente. Pero como dije, es una medida extrema y lo hacemos porque estamos cansados de que no escuchen nuestros reclamos, nuestros pedidos. Y estamos cansados de que tengan que pasar cosas como que fallezca una alumna por desnutrición o tengamos que ir a limpiar pisos a un hotel por las pasantías, perdiendo horas de clase y aprendizaje. Si escucharlas es ignorarlas por completo, sí. Pero por suerte la toma hizo que muchos medios se dieran cuenta de nuestro problema y pudimos al menos visibilizar nuestra lucha un poco más con la sociedad y que la gente que crea que tomábamos la escuela por diversión entienda que lo hacemos porque no nos queda otra opción. Yo probablemente nunca tuve un cargo en el centro de estudiantes, aunque siempre estuve activa en distintas comisiones y durante la toma fui referente de seguridad. O sea, básicamente yo organizaba los horarios y los puestos de seguridad, como las puertas, escaleras, ya que no estaba toda la escuela habilitada, y las salidas de emergencia. Sí, obvio, se hicieron varias marchas y manifestaciones antes de la toma. Tuvimos que hacer muchos reclamos, pero al no ser escuchados, llegamos al extremo de tomar las escuelas, y ni siquiera con eso nos prestaron atención. Bueno, una de las medidas que se están tomando ahora es reunir los centros de estudiantes, o incluso se están creando nuevos centros en escuelas que antes no tenían, y gracias a la toma y a la visibilización pudieron hacerlo. Y bueno, eso nos hace mucho más fuertes en nuestra lucha. Escuchábamos a Dina de Esnaola, un estudiante a quien entrevistaron los chicos y las chicas de la escuela Julio Cortázar. Y mencionaba esto Dina, que también suele ser algo que se transmite y se deja ver en las noticias, que los pibes y las pibas toman las escuelas para divertirse. Yo creo que hay planes mucho más divertidos que tomar una escuela, ¿no? Sí, a ver, como lo mencionaba ella, es una medida extrema de fuerza que nosotros los estudiantes tomamos para realizar nuestros reclamos, dadas las circunstancias de que también hemos realizado anteriormente a las tomas un montón de marchas para que desde el gobierno se acerquen y se abran al diálogo, y como no sucedieron tuvimos que recurrir a esta última opción. Y también un poco el tema de, a ver cómo decirlo, ah, sí. Aparte ni que fuese algo que nos encante hacer, con el quilombo que es organizarla y asegurarse de que no pase nada extraño durante la toma y la exposición que tienen, ¿no? Aparte, y ahora con todo esto de la exposición que te puedan, con el tema de los policías y todo esto que te persiguen, realmente no tiene nada divertido hacerlo. No, sí, yo creo que hay cierta mística en tomar un colegio, en dormir, pero es algo tan cansador organizar una toma, organizar a 300 estudiantes en el caso del Cortázar, ¿no? Sí. Organizar la comida, cómo van a dormir, qué se va a hacer, charlas, debates, etcétera, es realmente hay que ponerle mucho cuerpo y decir que se hace solo por diversión, me parece que la verdad es una forma muy fácil de descalificar cuál es el verdadero reclamo. Y nosotros solo hicimos pernocte, o sea, claro. Los que tomaron por 2 semanas, no sé, creo que eso fue lo mínimo que se hizo. Sí. También es un montón de organización que, no sé, es muy complicado. Totalmente. Y no es que no se nos escucha solo a nosotros, no se los escucha a los docentes. Ni a los propios directivos. Ni a los directivos. Ni a las conducciones. Algo que me parece que está bueno también destacar de lo que comentaba Dina es que a partir de estas tomas sirvieron como inspiración para que se formen centros de estudiantes en otras escuelas, ¿no? Qué importante retomar, porque hay muchas escuelas donde los centros dejaron de tener participación en la vida cotidiana y a partir de esto resurgieron, y eso está buenísimo. Sí, también hay colegios comerciales en los que no existen los centros de estudiantes. Sí. Es más común en escuelas artísticas o que son bastante antiguas, como el Pellegrini o así. Sí. Así que sí, estuvo muy bueno eso, que se generen. Sí, nada, es re importante porque, a ver, dentro de lo que cabe estamos hablando todos de colegios con centros, colegios con condiciones por lo menos que son conocidas y que tenemos algo para defendernos. Pero como dice Milo, un montón de colegios comerciales o de colegios de zonas más precarizadas, de zonas dejadas de lado, no tienen armas para pelear con un monstruo que la verdad que es mucho más grande que nosotros. También suministrarles a ellos también la voz popular que uh-huh. puedan tener para expresarse mismo ellos y que no tengan que depender, como decían acá mis compañeros, de un monstruo o de los mismos directivos que pueden tener ideas partidarias. Tengo en mente un montón de casos de colegios cercanos al nuestro también que no han podido y han fallado varias veces en la creación de un centro de estudiantes y que mismo directivos han imposibilitado, han puesto la rama en la rueda para que eso no suceda. Que no acompañaron, sí. Bien, quiero que recordemos quiénes formaron parte de este segundo bloque. Ramiro Michelú. Milo Perrota. Yo soy Nacho Delía. Fermín Rodríguez. Camila Trujillo. Bien, todos ellos y ellas de la Escuela Julio Cortázar de quinto, tercera y quinto, cuarta. Vamos a una pequeña pausa musical y se aproxima ya el cierre del programa. ¿Qué vamos a escuchar, gente? Vamos a escuchar La Grasa de las Capitales de Serú y Girán, un temazo. ¿Qué importan ya tus ideales? ¿Qué importa tu canción? La grasa de las capitales. Con la cantina y con la cantora, con la televisión cantadora, con esas chicas bien decoradas, con esas viejas todas quemadas, gente remita, gente careta, la grasa inunda cual fugaceta. No se va a quemar, no se va a quemar, no se va a quemar. Thank you. Hemos llegado al tercer y último bloque de este programa donde nos visita la Escuela Julio Cortázar, que ha venido a hablar acerca de la crisis en la educación, y estuvimos profundizando en un montón de cuestiones vinculadas a las tomas, y ahora vamos a ver qué pasó luego de estas tomas. Para eso tengo un grupo nuevo acá, hay gente igual que estuvo en el primer bloque, pero quiero que se presenten nuevamente. Vamos a arrancar por la gente nueva que se suma acá por primera vez. ¿Nombre? Hola, buenas tardes, me llamo Zoe Jazmín Cavallo Gauna. Y bueno, estoy muy agradecida por estar acá y me gustaría mandar un saludo a mi mamá y a mi papá que me están escuchando. Y a Gladys también y a Luciano. Bien, gracias. Buenísimo, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Gonzalo, también le quería mandar un saludo fuerte a mi familia y a Silvia. Buenísimo. Y por acá, caballeros que ya han estado en el primer bloque, ¿nos recuerdan sus nombres? Bueno, sí, yo soy nuevamente Lucio Saúl y nada, les quería mandar un saludo a Valentino Ferrán. Muy bien. Y acá está de vuelta Santiago Niza. Y no tengo a nadie a quien mandar un saludo. Bueno, no le importa. A mi familia, a todos los que están escuchando. A todos los que me conocen. Era claro. A todos los que me conocen. Bien, ahí nos dicen que le mandemos un saludo a Diego y Sonia, que nos están escuchando. Un beso grande. ¿Quiénes son Diego y Sonia? El director y la vicedirectora. Por favor, un beso muy especial, entonces, que están ahí del otro lado escuchando. Se portaron bastante bien, por suerte, en el tema de las tomas. Nos ayudaron bastante. Aguanten ese tipo de conducciones, ¿no? Que están ahí para acompañar. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco de qué pasó después de las tomas. Recién comentábamos algo fuera del aire que me contaba Zoe y que me gustaría que cuentes ahora en vivo. Bueno, nosotros, como comentamos anteriormente, estuvimos haciendo tomas por diferentes cosas. Una de las tantas cosas fue por la SACAP, que mis compañeros Santiago y Lucio estuvieron. A pesar de eso, la RETA siguió insistiendo con este tema y nos mandaron habilidades del futuro cerca de Paseo Colón, ¿no, Gonzalo? Sí, Paseo Colón, allá en el centro. ¿Ustedes tuvieron que asistir como a talleres? Claro, como a talleres desde la 1 de la tarde hasta las 6. Nos brindaban refrigerios, pero muy pocos, muy escasos. Teníamos una máquina expendedora. El café, en mi opinión, horrible, uh-huh. Asqueroso. Así que nos conformamos con eso. Nosotros, si bien somos un bachillerato de comunicación, sí. Justamente en esas habilidades del futuro nos daban más todo lo que tenía que ver con económico. Educación financiera. Exacto, y eran tres clases. Y la última clase, que a mí me pareció bastante productiva, fue la de empleabilidad, que nos enseñaron cómo presentarnos ante una entrevista, cómo preparar el CV, entre otras cosas. Yo creo que fue una muy buena idea el implementarlo todos estos talleres, pero creo que fue una muy mala organización, porque no teníamos idea, o sea, nos dijeron todo en el momento, no teníamos planificación ni nada. Claro. Encima quedaba lejos. Y muy parecido como la CAP, tipo, no nos dijeron, che, miren, chicos, ustedes quizás dentro de un mes o 4 semanas van a asistir a esto. No, fue literalmente una semana antes. Claro, en ambos casos, tanto los talleres como la SACAP nos avisaron en una cuestión de días. Van a tener que empezar a ir a esto y no pueden faltar. Eso sucedió en, creo que en todas las escuelas. Como muy poca previsión, ¿no? Muy poca anticipación. Sabiendo que en la escuela estamos todo el tiempo anticipando un montón de cosas. Por eso planificamos los profes, las profes, un cuatrimestre, por ejemplo. Y que la verdad que de un día para el otro cambien toda su organización, afecta muchísimo a la jornada cotidiana. Aparte, se perdieron muchas horas de clase, o sea, 3 días enteros, que ya en este año es un montón, porque nuestro curso, por ejemplo, estuvo 1 mes y medio sin tener materias muy importantes como matemáticas, que después son muy difíciles de recuperar. Y bueno, son horas que aparentemente al gobierno no le importan tanto recuperar después de todo. Y que no nos dieron el tiempo como para organizarnos. No, ¿no? Pero sí quieren recuperar el tema de las tomas. Claro, o sea, eso sí. Que eso, cuéntanos. Es bastante injusto. Injusto y un poco sin sentido. Estaban pensando los días que tomamos, volver a ponerlos en diciembre, como si les importase que perdamos días, pero después nos sacan 3 meses de clases y ahí no dicen nada. Con propuestas que en definitiva mucho no les aportaron, no. En líneas, exacto, generales, ¿no? Porque no, claro, tiene nada que ver con nosotros, ¿me explico? Y aparte, nada, que esas materias después son muy complicadas de y recuperar. Más si estás en quinto año, porque es el último año. A ver, si estás en cuarto, bueno, después las materias las voy rindiendo el año que viene. Sí. Pero ya al estar en quinto año, que ya te estás yendo literalmente de esa escuela, es muy difícil de recuperarlo. Y a mí personalmente se me hace muy injusto tener que ir en diciembre por una toma, porque nosotros estamos, le estamos gritando literalmente a la reta en la cara diciendo, flaco, esto ya no da más. O sea, escuchá a los estudiantes. Y muestra que al gobierno de la ciudad sigue sin importarle mucho mejorar las cosas de la educación, porque después de todas las tomas y movilizaciones que se hicieron, su única reacción fue decir, bueno, pero eso lo van a tener que recuperar en algún momento. ¿Y después qué no, van a hacer nada con esta respuesta? ¿Cuáles son los planes a futuro, las medidas que van a tomar como estudiantes desde las escuelas con esta respuesta del ministerio? Y mira, es muy probable que el 95% del alumnado no asista a esa clase especial por la toma. Uh-huh. Yo personalmente no voy a asistir porque no se me hace justo que por la SACAP, y bueno, como mencionamos anteriormente, por la vida del futuro, no nos den clase, pero sí por una toma, que nuestro colegio fue 24 horas de toma. Y seguir luchando también, porque creo que esto es a base de nuestra educación, de la educación de los que vienen, a seguir luchando para mejorar todos juntos, como claro, se debe. No solo nuestra escuela, estuvimos también hablando con gente de otras escuelas para poder sacar información más concisa, y todos concordaban en que no es justo y que hay que seguir como se pueda para que nos escuchen, a pesar de lo mucho que nos ignoran, hay que intentar. A pesar que incluso Acuña también nos ningunea totalmente, no solo a nosotros los estudiantes, sino también a los profesores con las jornadas EMI, que recién el lunes se hizo una marcha. Que nada, justamente fue por las capacitaciones que le brindan a los docentes, que esas son las semis, pero se las brindan los sábados. Exacto. Cosa que los sábados es una nueva medida. Es bastante heavy, porque tampoco a los docentes les pagan un salario como corresponde, siendo ellos docentes. Que es, a ver, es algo muy importante, tanto un docente como un médico, porque nos están educando para nuestro futuro, porque nosotros somos el futuro. Exacto, hay que seguir entonces, ¿no? Sosteniendo desde las escuelas, sí, esta lucha por lo que creemos justo, porque me parece que si no lo reclamamos, no nos lo van a dar. Y en unidad, no, yo creo que siempre en unidad, porque uno solo no va a poder, pero si nos juntamos todos, creo que vamos a poder hacerle frente a estas circunstancias que a veces nos toca a todo el mundo. De hecho, todavía no hubo ninguna propuesta de diálogo de parte del gobierno, del Ministerio de Educación con los alumnos, que al final tienen reclamos muy justos, pero que bueno, también interfieren con muchos intereses empresariales que tienen el gobierno con las empresas de las viandas y demás cosas, que bueno, ya es bastante más complejo. Bueno, es un tema del que seguramente vamos a seguir teniendo novedades, por lo menos hasta que finalice el ciclo lectivo. Lamentablemente hemos llegado, miren, ya casi al final del programa, son las 14:59. Quiero que me recuerden quiénes participaron de este último bloque. Bueno, yo acá nuevamente, Zoe, y muchas gracias nuevamente por este espacio y gracias por dejarme compartir todas mis cosas. Gracias mis a ustedes. Opiniones. Es un placer para nosotros y nosotras tenerlos acá. Yo soy Gonzalo y agradecer nuevamente a todos ustedes por el brindar el apoyo, el poder seguir discutiendo estas cosas que son muy importantes y que nos compete a todos. Yo soy Lucio Saúl. Yo soy Santiago Doniza. Gracias por el lugar. Muy linda la experiencia. Y reafirmo de vuelta el saludo a toda mi familia que me está escuchando y a todos los oyentes en general. Muy bien, gracias. Se nota que han hecho un gran trabajo en la escuela. Para nosotros y nosotras es muy importante que ustedes vengan acá y que hagan escuchar su voz, que muchas veces está silenciada o distorsionada en los medios hegemónicos. Ellos y ellas son chicos y chicas de la Escuela Julio Cortázar. Han venido a hablar hoy en Hora Libre acerca de la crisis en la educación y seguiremos hablando de este tema. Ojalá que arribemos a alguna solución que siga beneficiando a la escuela en pos de construir una mejor educación para todos y para todas. Nos vamos a despedir con un tema musical. ¿Me quieren contar qué vamos a escuchar para cerrar este programa? Ahora vamos a despedirnos con Los Viejos Vinagres de Sumo. Muy bien, y yo les digo que nos volvemos a encontrar el jueves que viene de 14 a 15 horas para más Hora Libre.